Sándwiches. Un apriete colectivo entre dos panes. ¡Ay! Los Abeles Impro presentan radioteatro improvisado en sánduche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Para eso, los invitamos a que cierren los ojos, suban el volumen y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy presentamos Un fantasma en el museo. En el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Caballito, un muchacho llega a la puerta. Un muchacho bien vestido, pulcro, joven, apuesto y seductor. Un muchacho que a partir de ese día será el guardia nocturno del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Golpea la puerta, mira hacia los costados. El día está hermoso. La noche se acerca y él se prepara para su primer día de trabajo. La puerta se abre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Fuble. Hola, Juan Carlos Fuble. ¿Qué tal, mire? ¿Cómo le va? Muy bien. Adelante, pase. Pero no me he presentado. Sí, Juan Carlos Fuble, dijo. Claro, vengo a... Ya lo sé. Mi nombre es... No tiene sentido que le diga mi nombre. Bueno. Pase y acomoda su cuerpo por ahí. Bueno, bueno. Muchas gracias, permiso. ¿Está bien el uniforme que me puse? Está muy bien. Ah. Escúcheme y escúcheme bien. Hoy usted toma mi cargo. Sí, sí, es verdad. Hace 45 años he estado trabajando aquí, cuidando noche tras noche el Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Hoy me voy. Sí, sí. Y queda en sus manos que todo, todo quede como está. Los fósiles, los restos de animales, todas las cosas del patrimonio cultural de la nación estarán en sus manos. Es una gran responsabilidad y espero cumplirlo. Y si no, que el pueblo y la patria me lo demanden. ¿De qué se ríe? ¿De qué se está riendo? Hoy empiezo y así ya me recibe. Sí. Así te recibo y así me río, muchacho. ¿Qué pasa? Porque esto va más allá de la patria. Espere. Hay cosas que no me dijeron de este museo. ¿Qué está pasando? Probablemente hay cosas que ni te imaginas de este museo. Pero yo solamente soy un guardia de seguridad. ¡Espere! ¿Qué? No. Pensé que se estaba yendo con ese sonido de puerta. No. Es simplemente... como saludos. Adiós. También. Qué solo estoy esta noche aquí. Qué cosas raras me esperan a mí. Yo solo pienso cuidar el museo, espero que no me agarre algo feo. La la la la la la la. Juan Carlos fue acomodando sus petates en el museo. Empezó a caminar por los pasillos mientras observaba los diferentes fósiles de dinosaurios y diferentes piezas que se encontraban en el museo. En eso, una puerta se abrió. Y una mujer corriendo directamente hasta Juan Carlos. Tranquila, señora, ¿qué pasa? Ay, no, disculpe, lo que pasa es que es que me quedé encerrada acá en el museo. Pero mire la hora que es, usted ya se debería haber ido acá. Soy el único que queda cuidando todo el museo, señora. Pero mis disculpas, es que me quedé observando este libro. A ver. Disculpe, mi nombre es Claudia. ¿Y usted qué? ¿Es visitante? ¿Vino a visitar? Sí, ¿qué hizo? Hoy vine a visitar y estaba viendo los diferentes pasillos y encontré este libro tirado y me lo puse a leer. Este libro tiene las memorias de un ex director de este museo. Sí, pero ¿qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que el exdirector del museo parece haber muerto hace muchos años. Sí, Sin embargo, este libro está escrito con sucesos que acontecieron la semana pasada. Me quedé leyendo y se me pasó la hora. Le pido, por favor, que me abra la puerta. Me quiero escapar de aquí. Deme ese libro, pero antes, dígame su nombre completo, que voy a ver si acá está todo bien, porque tengo que registrar a toda la gente. Sí, le pido mil disculpas, señor. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Juan Carlos Sublé. Juan Carlos Sublé. Sí. Mi nombre es Claudia Estefani. Hola, Claudia Estefani. Ay, le pido disculpas. Usted ingresó aquí a las 15:30 y 12 de la noche se está retirando. Sí. Mire, preste más atención, porque este museo es mi deber cuidarlo. Y me voy a quedar con el libro y voy a ver qué pasa. Ok, muchísimas gracias. Sí. Y si me lo permite, usted es un muy apuesto. Bueno, eso me lo dicen, gracias. Usted también es muy bella. Ay, bueno, muchas gracias. Puede venir cuando quiera, yo estoy aquí a partir de las 12 de la noche. Ay, ya sé que quizás es un poco entrometido de mi parte, pero... Espere. No podremos... Sí. Ahí atrás, ¿usted venía con alguien más? No venía. Pero ahí atrás viene caminando una persona. ¿Ah? ¿Quién es esa persona? ¡Ay, Juan Carlos! ¿Quién es? ¡Ay, Juan Carlos! ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? ¡Ay, Juan Carlos! ¿Quién es esa Fulandia? No la conozco. A ver, la foto coincide con la de... ¿El exdirector? ¡Oh! Espere. Escúcheme, si usted es un fantasma, por favor, retírese. No pueden andar merodeando, aunque haya sido el director del museo. ¡Ay, escapemos! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Corramos! ¡Al primer piso! ¡Vamos! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Tranquila, Claudia. ¿Tiene el libro? Sí. Busque algo, por favor. El libro se está reescribiendo. A ver si está por lo menos está enojado o algo. No, se está reescribiendo. Dice... ¡Ay! Hoy, 1 de julio... me encontré a dos personas y se asustaron a ver mi presencia. ¡Ay, no puede ser! ¡Las letras están apareciendo a medida que las vamos leyendo! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, Juan Carlos, tengo mucho miedo! ¡Agárreme con sus brazos formidos! Sí. ¡Vamos, sí. Ahora hacerme! ¡Venga, venga aquí! ¿Por qué no me besa? ¿Por qué no me besa? ¡Ay, bueno, pero candente, hasta acá! ¡Qué candente! Sí, soy muy candente, sobre todo cuando me asusto. ¿Por qué no se esconde acá, atrás del T-Rex? Ok. Y ya vengo. Ok. Ahí nomás entonces, Juan Carlos dejó a Claudia escondida atrás de un fósil y con su linterna empezó a bajar. Bajó por los diferentes pasillos, caminó por los caminos que ya había andado, pero no había nada, ninguna pista del fantasma. ¿Dónde quedará el fantasma? Ya se fue. Ahora el museo está nuevamente de pie y en tranquilidad. Ya se fue el fantasma, la la la. Ya se fue. Mientras canturreaba su canción, se iba acercando nuevamente hacia donde había dejado a Claudia. Subió las escaleras, tranquilo, sonorizando su paso con la melodía. Claudia, te digo que ya está todo bien. Podés estar tranquila y salir detrás del T-Rex. Así que ya se fue. Pero Claudia ya no estaba atrás del T-Rex. Le estaba cantando solamente a la imaginación de la persona que yo pensaba que estaba. ¡No está Claudia! Cuando Juan Carlos agarró el libro, volvió a leer cada palabra que se estaba reescribiendo. El fantasma ahora había tomado a Claudia y la había secuestrado. La había llevado hacia otra parte del lugar. Incluso había escrito unos ¡ah, ah, aya, aya, auxilio, auxilio! Que Claudia decía mientras el fantasma la atrapaba. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Claudia, mi nuevo amor, secuestrada por un fantasma. Y encima, en mi nuevo trabajo. ¡Qué día! Juan Carlos tomó nuevamente coraje y empezó a correr con su linterna por los diferentes pasillos del Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, hasta que finalmente fue directa a la dirección. Abrió la puerta y allí estaban. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Pero... ¡Ay! ¡Claudia! ¡Ay! ¡Juan Carlos! ¿Y usted? ¿Le parece bonito? Sí. Me parece bonito. Y me parece bonita ella. Pero usted no puede estar haciendo eso y secuestrar a una persona así, en su museo. Y encima a mí, que yo estoy tratando de hacer cosas bien. Lo sé. Lo sé y le pido disculpas. En realidad hice esto solo por envidia. ¿Cómo? Usted sabrá. Hace muchos años, en este mismo museo, yo merodeaba pasillo por pasillo. Un día entró ella, una morocha hermosa. Cecilia se hacía llamar. Caminamos juntos y le mostré los diferentes fósiles que había aquí. Cecilia se fue y nunca más volvió. Luego de morir, yo pedí quedarme acá, solamente para esperar a que Cecilia apareciera. Sigo esperando, mi amor. Nunca me iré de aquí, porque aún sueño que por la puerta entre Cecilia y me amé. Y sé que algún día Cecilia entrará y por fin me marcharé en paz. Le pido mil disculpas, señor. Le devuelvo aquí a su amada Claudia. Mire, la verdad es que me ha conmovido muchísimo y lamento mucho que esté tratando de solucionar algo que el pasado no le ha devuelto. Ay, yo también lamento mucho y entiendo que se haya puesto un poco violento, mas no me lastimó, por suerte. Ah, bueno, director, le presento mis respetos y entiendo su lucha. Así que toda Cecilia que pase por aquí, yo le voy a anotar el número de teléfono y se lo voy a anotar en una pared para que usted de última se comunique con ella. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradezco que usted haya llegado aquí a ayudarme. Durante muchos años estuvo el otro guardia, que lo único que hacía era esa voz intentando abrir puertas. La verdad es que es muy macabro. Gracias, Juan Carlos. Pasaremos entonces noches aquí. Y le agradezco que sea usted mi compañía. Ahora sí, vaya con su nuevo amor. Muchas gracias, director. Aquí me voy con mi amor. Yo me voy con él. Esperemos que usted consiga. A su nuevo amor. Y así nos vamos, querido Juan Carlos. Te invito a tomar un poco de café. Un poco de café. Gracias por haberme salvado de las garras de un fantasma que era bueno, sin embargo me había atrapado. Oh, sí, está bien, acepto el café. Partamos ya de una vez. Ellos se van y yo quedo aquí. Y sueño que algún día llegue mi amor por la puerta al fin y la pueda besar. Y la pueda besar.